Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a Radio Betis. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes, que estamos acompañados de Jorge Medina, buenas noches. Hola, buenas noches. Alberto Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal la semana, Jorge? Movidita. Movidita, ¿no? Movidita, ahí, movidita, ¿cómo van nuestros conflictos internacionales? Bueno, hemos dejado después de la marcha verde, ahora estamos con otra marcha verde, pero ya fuera del Sahara. Nos han devuelto el alacrana, en fin, tenemos un poco de conflicto internacional, a ver cómo lo solventan. Alberto, ¿cómo va la revista? Va bien, ¿eh? Va bien. ¿Cómo me equivoqué yo el otro día del correo, de la dirección? Pues www.revistadigitalavalon.es. Ahí estamos, el segundo número ya, con una edición exquisita que hay que felicitaros cómo estáis trabajando en esa magnífica revista. Una revista además que se compone de artículos tan dispares como el último del cine hasta la simbología de la Asunción, ¿no? De la Inmaculada, concretamente. Pues esta noche tenemos casi dos horas por delante. Hablaremos con José María Ibáñez, hablando de su último libro, 13 profecías ocultas. Lo escucharemos, nos hablará seguramente del fin del mundo, esa profecía maya y de otras tantas como las de Nostradamus, Juan 23, todas ellas. Por supuesto tendremos esa sección que tiene José Manuel García Bautista, historia de la parapsicología, el número cuarto. Vamos a ver qué nos depara esta semana esa sección de José Manuel García Bautista, en el cual nos va llevando por terrenos escurridizos del misterio, desde los inicios de los tiempos, allí donde José Manuel era pequeño, allí antes era el primo hermano de Amenofis IV, primo hermano, prácticamente. Pues bueno, tendremos zona de misterio, Jorge Medina también nos va a contar algo de la historia, Biblioteca de Alejandría, la aldea irreductible, y todo, y esto y mucho más. Empezamos como siempre, empezamos viendo a ver la que había liada en el tiempo. Jorge, tú fíjate cómo esto, en la antigüedad o en el pasado, en la que había liada tal día como hoy. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 11 de diciembre en la historia. Porque tal día como hoy, en el año 1198, muere el filósofo Averroes. En 1464 fallece Enrique IV de Castilla y León, el impotente. Un año después, en 1475, nace León X, uno de los papas más extravagantes del Renacimiento. Casi 50 años más tarde, en el año 1533, Iván IV, el Terrible de Rusia, a la edad de 3 años, es hecho príncipe de Moscú. Pasaron los siglos y en 1792 Luis XVI de Francia es procesado. En 1810 nace el escritor Alfred de Musset. Y 3 años más tarde, en 1813, Fernando VII recupera la corona de España. En 1849 nace Helen Key, feminista, pedagoga y escritora sueca. Y en 1882, un 11 de diciembre, nace Max Born, físico alemán ganador del Nobel años más tarde. 8 años después, en 1890, nace Carlos Gardel, uno de los máximos referentes del tango a nivel mundial. En el mismo año, en el mismo día, nace otro de los grandes escritores, J.R. Tolkien, autor de la saga El Señor de los Anillos. En 1918 nacería Alexander Solzhenitsyn, y en 1931... en Puerto Rico nacería la actriz y bailarina Rita Moreno. En 1936, el rey de Inglaterra, Eduardo VIII, abdica al trono para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada. En 1937 Italia se retira de la Liga de las Naciones y 4 años más tarde Alemania e Italia declaran la guerra a los Estados Unidos. En 1945 nacería Franz Beckenbauer, exfutbolista. En 1950 nace Cristina Onassis y 11 años después llegan a Vietnam las primeras tropas norteamericanas. 4 años más tarde, en 1965, bajo el pontificado de Pablo VI, se cierra el Concilio Vaticano II. En 1981, Javier Pérez de Cuéllar es elegido secretario general de las Naciones Unidas y en el mismo año renuncia a la presidencia de la Nación el general Roberto Viola. En España, un 11 de diciembre de 1985, baja por primera vez en la historia el precio de la gasolina. Y en 1995, por desgracia, en España, una bomba de ETA mata a 6 trabajadores en Vallecas. Fueron algunas de las efemérides ocurridas tal día como hoy, un 11 de diciembre en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Imagínense conocer el futuro. Imagínense que tienen la verdad absoluta sobre la fecha en la que se acabará el mundo. Imagínense que siendo un papa puede saber todo aquello que los demás no saben. 13 profecías ocultas, es ediciones, es el libro que nos trae José María Ibáñez, al cual le damos la bienvenida. Buenas noches, José María. Muy buenas noches. 13 profecías ocultas, lo de ocultas lo subrayo, porque bueno, porque es una incógnita, ¿no? ¿Por qué ocultas? ¿Por qué has querido titularlo así? Bueno, mira, vamos a ver, esto también es un poco el título que le planteó la editorial, ¿no? Uh-huh. De alguna forma no es que sean ocultas, pero siempre todos los escritos, y sobre todo los proféticos, tienen algo de oculto. Uh-huh. A veces, pues bueno, durante mucho tiempo se ha hablado mucho de personajes como Nostradamus, como Malaquías, uh-huh, por citarte los más conocidos, ¿no? Sin embargo, si hay una parte de la historia que ha permanecido oculta, o por lo menos se ha escrito menos sobre este detalle. Uh-huh. Otros personajes, como sí, por ejemplo Julio Verne, uh-huh, con sus profecías del París del siglo XXI, uh-huh, pues permanecieron ocultas pues muchísimos años, ¿no? Sí, además traes personajes, por ejemplo, como las profecías de Rasputín, que todos sabemos que era muy malo para morirse, que lo intentaron de matar no sé cuántas veces, uh-huh, incluso dicen que al final se murió ahogado después de tirarlo al río, uh-huh, pero era también un convertidor, ¿no? Era un ser que sabía el futuro, tenía el don de la profecía. Exactamente. Bueno, Rasputín fue un personaje, yo diría, de los muchos personajes inquietantes que nos ha dejado la historia, ¿no? Porque aparte Rasputín, bueno, luego se supo, no sé si es verdad o no, por lo menos se publicó en Inglaterra, que de hecho la muerte de Rasputín principalmente fue motivada porque él no quería. Tú sabes que los oyentes que más o menos conozcan el personaje, Rasputín llegó a tener mucha influencia en la corte del zar. Y entonces Rasputín influenciaba al zar para que Rusia no entrara en guerra, con lo cual, lógicamente, pues los enemigos de Alemania pues se hubieran visto con menos fuerza, ¿no? Porque Rusia, ya sabemos todos que tanto en la primera como en la segunda, sí, pues el desarrollo de la guerra fue importante gracias a que ellos estaban allí. Y parece ser que la muerte de Rasputín se debió precisamente, y según parece fue muerto por un miembro de los servicios secretos británicos, para que dejara de tener esta influencia sobre el zar y así Rusia entrara en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Estamos en días en los que mucha gente nos para, a los que nos dedicamos a esto del mundillo, y te preguntan, Jordi, ¿es verdad que se va a acabar el mundo, que lo han dicho los mayas, que hay un calendario ahí que hicieron los mayas hace muchísimos años y que nos dice que se va a acabar el mundo? ¿Es eso cierto? ¿Los mayas profetizaron el fin del mundo? De hecho, no lo profetizaron. Los mayas lo que utilizaron sus saberes para su propia cultura, ¿no? En ningún momento se plantean que hay unos mundos y demás. pero en ningún momento plantearon que acabaría el mundo en el 2012. Además, yo soy de los que opino que el fin del mundo no será lo que siempre nos están vendiendo, una cosa destructiva, de fuego, guerra. De hecho, las guerras ya las tenemos, de hecho, parte del mundo está revolucionando. Yo creo que lo que los mayas, en definitiva, plantearon al final, que es lo que, si lees con calma todos los escritos proféticos y todos coinciden, yo creo que lo que nos están diciendo es que habrá un cambio. Y este era el cambio que pronostican los mayas. O sea, yo creo que realmente, tal como estamos viviendo, se necesitan cambios a nivel general. O sea, necesitamos cambios sociales, cambios políticos, cambios estructurales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y de hecho estamos viviendo, o da la sensación que con esta famosa crisis que nos está rodeando, que hay una parte que realmente es verdad, otra es psicológica, pero yo creo que el planteamiento o lo que nos está intentando decir es que necesitamos un cambio a todos los niveles. Uh-huh. José María, después de haber escrito este libro, 13 profecías ocultas, de la editorial, ¿tú has llegado a alguna conclusión respecto a las profecías? Me explico. ¿Las profecías están hechas para cumplirse o son un aviso? No. Yo creo que este es el mensaje. Las profecías están hechas para cumplirse. Por un lado, es un aviso. Yo creo que el aviso que yo he podido encontrar es lo que te relataba ahora. Creo que es un aviso de cambio. Uh-huh. Necesitamos un cambio. Estamos viviendo... Voy a referirme a España, porque lo demás es otro tema, para que vuestros oyentes en este caso lo entiendan. Estábamos viviendo inmersos en una sociedad consumista, donde cada dos por tres cambios de coche, ahora cambio los muebles, ahora me voy de viaje. Es decir, y ahora, ¿qué ha hecho la crisis? Avisarnos de que esto se ha acabado, ¿no? Yo creo intuir en todo esto que es el inicio de los cambios que realmente tienen... Se están avecinando. Luego, otro tema que sería un poco más conspiranoico sería, ¿alguien lee los textos y tiene el poder suficiente para que aquello se cumpla? Y luego, a nivel colectivo y social, que la gente piense, hombre, si estaba escrito, pues se ha cumplido porque estaba escrito. Uh-huh. Dentro de tu libro introduces uno de los nombres, yo creo, de la ciencia y de las matemáticas, que es Isaac Newton. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con las profecías? Me ha extrañado bastante, ¿no? Muy desconocido, quizá. Sí. Bueno, ten en cuenta una cosa. Mira, si repasamos la historia, que es uno de los temas que más me gusta, ya cuando hablábamos el primer programa, ya más o menos cuando hablamos del anterior libro, ya te lo planteé. O sea, es curioso que muchos personajes importantes, sean científicos, sean físicos, sean pintores, etcétera, etcétera, han tenido una vida más oculta que no aparece en los libros de historia. Y precisamente Isaac Newton es uno de ellos. Si hacemos caso a todos los escritos apócrifos aparecidos también a raíz de toda la temática del priorato de Sion, etcétera, etcétera, precisamente Isaac Newton, según estas famosas listas, había sido incluso hasta gran maestre del priorato de Sion. Era un gran alquimista, eso está comprobado, y además fue profeta. O sea, él escribió una serie de escritos que se descubrieron lógicamente después de muerto. ¿Sí? Y en estos escritos él vaticinó el fin del mundo para el año 2025. Bueno, nos da un poco más de cancha. Da un poco más de cancha. Que los mayas. Exactamente. Sí. Por supuesto, el profeta por antonomasia es Nostradamus, ¿no? Sí. Es heredero de Nostradamus. También muy leído, pero también muy desconocido. Realmente hizo, dentro de la medicina, tenía grandes logros, ¿no? Y hizo una especie de pastillita para algunas infecciones venéreas. Intentó también traer un poco de higiene, ¿no?, a los enfermos. Pero lo que no sabemos es si realmente Nostradamus, cuando escribió sus profecías, estaba viendo realmente el futuro. Hablan que tenía una pila en la cual él echaba una especie de óleos y agua, y podía ver, no solo visualizar con la mente, sino ver el futuro. ¿Se equivocó mucho Nostradamus, o han sido los traductores de Nostradamus los que se han equivocado mucho? Hombre, yo no creo que ni se equivocó ni dejó de equivocarse. Fíjate bien, es que si tú lees las profecías, cualquier persona las lee, son un poco escritas en plan metáfora. Sí, o sea, muchas interpretaciones también. Exactamente. ¿No? A mí, por ejemplo, en el capítulo, podíamos hacer un libro de 2000 páginas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, me he centrado mucho en un tema que es el gran monarca. Es uno de los pocos profetas que habla de este gran monarca, además con unas connotaciones, o nos deja unas piezas como muy interesantes, ¿no? También he sabido que Nostradamus de alguna forma manipuló, no sé si por él mismo o por cuenta de. Hay algunas profecías que dicen que, bueno, que el monarca vendrá de la casa de Lorena. Sabemos luego que él estuvo acogido en la casa de Lorena, donde trabajó y estuvo a par y cuchillo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí pudo manipular también parte de las profecías. Pero hay una muy curiosa donde nos habla, hay un texto que nos dice, como un grifo vendrá. Y como un grifo vendrá, este presumible gran monarca, el grifo, curiosamente, es el símbolo de una gran sociedad secreta a la que también perteneció Julio Verne. Grifo refiriéndose a ese ser mitológico, ¿no? Exactamente. Un grifo de lavarnos la mano. Exacto, exacto, exacto. El grifo es ese ser que era, creo, medio águila, medio león. Medio león, exacto. Bueno, pues este símbolo mitológico que nos viene desde muy antiguo, era un símbolo que utilizaba esta sociedad secreta llamada la Niebla o Sociedad Angélica, sociedad a la que perteneció también Julio Verne. Sí. Sí, sí, sí. Nos da una serie de pistas, ¿no? O sea, es muy interesante. Las profecías, como muchos textos, puedes pasarte una vida, toda una vida investigándolos, ¿no? Y siempre encuentras cosas nuevas. Entonces, es un poco la imaginación de la persona que lo está investigando, el trazar líneas, y según la creencia de cada uno, lógicamente, pues llevará sus estudios a su propia creencia, ¿no? O a su propio saber. Quizá esa sociedad secreta de la niebla es de la que luego bebió Julio Verne para escribir aquellos magníficos libros, como nos comentabas antes. ¿Fue un profeta o fue un iniciado? Yo creo que las dos cosas, pero sobre todo un iniciado, eso está claro. O sea, si releemos otra vez estas novelas de juventud, de aventuras y demás, te das cuenta que nos está dando una serie de nos está poniendo una serie de piezas para que sigamos adelante, ¿no? Y ahí está, desde luego fue un gran iniciado. Profeta, pues quizá también, hombre, lo que hizo, por ejemplo, lo que escribió, curiosamente fue el segundo libro que escribió y su editor, Herzl, no lo quiso publicar, sí, porque no lo veía, vamos, como editor, pues pensó que esto no era así. Luego descubrió su nieto en los años 90, y se publicó este libro en el año 1924, que es París en el siglo XXI, sí. Y bueno, es verdaderamente maravilloso lo que escribe Julio Verne en este libro. Nos está hablando del metropolitano, o sea, del metro. Nos está hablando de la iluminación, nos está hablando de... Anuncios en las nubes. ¿Eh? O sea, anuncios en las nubes, ¿no? Exactamente, sí. Nos está hablando de internet, incluso sí, la silla eléctrica, que en aquellos años no existía. En fin, de toda una serie de temas que o era realmente, o poseía una gran capacidad de profecía, o también a lo mejor estaba en contacto con cosas o con temas o con gente, que ahí está donde entra la sociedad secreta, que realmente estaba en contacto con temas que estaban ahí para desarrollarse en un futuro más o menos lejano. ¿Dentro de la Iglesia también ha habido grandes profetas, dentro de los papas? Hombre, el más conocido de todos, si hacemos caso a este libro de Pierre Carpi, las profecías de Juan XXIII, pues bueno, Juan XXIII precisamente fue, yo creo que además ya de por sí fue un papa muy especial, ¿no? Y verdaderamente además... Sí, fue un papa muy, muy, muy, muy especial. Además con unas también, lo que decía antes, de las piezas. Unas ideas muy revolucionarias, ¿no? Exactamente, y aparte lo que te decía antes de las piezas, ¿no? Se sabe que él cuando estuvo en Turquía, se dice, no se sabe, lo de saber ya es más complicado, ¿no? Pero se dice que estuvo en contacto, incluso fue perteneció a los Rosacruces. Sí, sí. Y lo curioso del caso, que es la pieza quizá que a mí más me gustó, y ahí empecé a moverme, es que antes hablamos del Priorato de Sion, que sabemos que todos los grandes navegantes de este priorato, esta sociedad secreta, grandes navegantes, es el título que tiene el Gran Maestre, sí, todos tienen el nombre iniciático de Juan. Sí. O Juan o Juana, han habido mujeres también. Okay. Curiosamente, en el mismo momento que el Juan XXIII Papa está en la Iglesia, sí, el Priorato de Sion está gobernado por el Juan XXIII iniciático, que fue Jean Cocteau, el escritor, sí, pintor francés, ¿no? Entonces, en aquellos años, en aquel mismo instante, hay dos Juan XXIII. El Papa... el Papa y el gran monarca, por decirlo, sí, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde también entraríamos en las profecías estas que nos hablan de que hay un Papa y un rey. que están mandando al mismo tiempo. Es decir, claro, eso sí es verdad, pues la verdad es que no lo sé, pero sí que es curioso que ciertas piezas encajen. Uh-huh. Y esto es lo maravilloso de los temas que nos gustan dando a nosotros. Y haces una alusión también a una relación con los extraterrestres. Sí, esto se publicó después, hombre, eso no está comprobado, pero efectivamente ha salido incluso hasta la prensa, uh-huh, de que siendo papa, además, estaba con él uno de sus ayudantes, que él fue realmente el que luego lo dijo a través de la prensa, y se ve que sí, o al parecer en este caso hubo este presumible contacto con extraterrestres. Solo se sabe de esto, no se ha hablado nunca más del tema. De todas las profecías que ha reunido, que son muchas, de esas 13 profecías ocultas, algunas les aseguro que muy desconocidas y muy desconcertantes, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la que realmente la has leído y te ha sorprendido por su trasfondo real, ¿no? Hombre, la verdad es que a mí me gustan todas y más que hay, ¿no? Ahora, uh-huh, si me quedara con una que cuando en su momento llegó esta información a mis manos, la verdad es que me asombré muchísimo, sería el capítulo, que lo tenemos en el libro, de Albert Pike y Giuseppe Mazzini, Profetas o conspiradores. Uh-huh. Es decir, si es verdad que en el año 1871 tuvo lugar una correspondencia entre estos dos personajes, que curiosamente se decía que eran de la cúpula de los Illuminati, también puestos tan de moda últimamente, y estos dos señores diseñaron 3 guerras mundiales, 2 de ellas se cumplieron perfectamente y la tercera está ahí, y si no se ha cumplido, pues quizás se cumpla o quizás no lo sé. Uh-huh. Ahí sí que esta fue la que más me impactó. Uh-huh. Porque claro, entonces cuando viene el planteamiento que de alguna forma los que nos gustan movernos con las conspiraciones planteamos de si realmente nada sucede en esta vida por azar, sino que todo está planeado de antemano y bien planeado además. Uh-huh. Yo te voy a hacer una petición, quizá algo extraña, algo uh-huh, misteriosa, casi iniciática. ¿Por qué no nos profetizas cuál va a ser el próximo número 13 de tu libro? Bueno, si todo va bien. Lo digo porque José María Ibáñez, sí, ya hizo esos 13 casas, 13 lugares encantados o 13 casas, lugares malditos. Sí. 13 lugares malditos. Este es 13 profecías ocultas. Sí. Y sabemos que van a ser 13 libros con 13 casos más, ¿no? Sí, bueno, si todo va bien, el próximo, que yo supongo que ya será de cara a la quizá marzo o abril del año que viene, si todo va bien, serán 13 grandes conspiraciones. 13 grandes conspiraciones. Sí. Inquietante. Ya lo veremos aquí. Hombre, seguro. Lo veremos aquí. Además, espero que sí. Espero además que con un poco de suerte nos veamos también en directo, pueda estar con vosotros en esta preciosa ciudad que es Sevilla para presentar la colección. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, José María. Nos vemos en la semana que viene, quizá por los no físicamente, pero quizá por las ondas de las islas, ¿no? Sí, seguro. A partir del día 7 de enero vuelvo otra vez a coger el programa de La Realidad Oculta. Uh-huh. Ya he recibido vuestro libro. Perfecto. Y bueno, haremos un intercambio. Muy bien, perfecto. Y estarás con nosotros. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Venga, pues nos vemos. Pues, venga, hasta luego. Historia de la parapsicología. Esa es la sección que nos trae José Manuel García Bautista, una semana sí y otra no, porque la va combinando con la historia de los OVNIs. Este chico vale para todo, va un cosido y por un descosido, ¿verdad, Alberto? Sí, sí, que es verdad. Sí, sí, sí. Esta semana nos trae esa cuarta edición, ese cuarto volumen de esa historia de la parapsicología. Vamos a ver a dónde nos lleva. Vamos a sentarnos, vamos a cerrar los ojos y vamos a convencernos de que el misterio también existe. Cuando la ciencia empezaba, allá por el Renacimiento, e incluso antes de que se demostrasen las explicaciones de las cosas, cuando se descubrían posibles explicaciones y sobre ellas se discutía, los científicos se encontraban con dos posibles causas, unas materiales y otras espirituales. Se hablaba de causas materiales y se hablaba de causas espirituales. De muy buen acuerdo, la ciencia empezó a estudiar las cosas materiales, porque son más fáciles. Las puedes examinar en laboratorio, cortar, fotografiar, pesar, dividir, analizar. Y las posibles realidades espirituales no las negó. Las colocó entre paréntesis para estudiarlas más adelante. Empezó por la tarea más fácil. Se dio un fenómeno psicológico que, entre los psicólogos, Jung analiza muy bien. Tanto estudiaron los fenómenos materiales que los científicos llegaron a pensar que solo existía la materia. Y los científicos poco a poco, por un fenómeno psicológico, casi sin caer en la cuenta, a priorísticamente, llegaron a la conclusión de que solo existía la materia, pasando a negar todas las realidades espirituales que nunca se dieron en el trabajo de estudio. Con ningún derecho negaban lo que nunca habían estudiado. Tenían derecho a afirmar la materia porque era objeto de sus análisis, pero no tenían derecho a negar posibles realidades espirituales que nunca estudiaban, pero que puede, ¿por qué negar antes de estudiar?, pertenecer a o actuar a nuestro mundo. Los científicos, adentrándose más en su error, a priorístico pero psicológico, concluyeron que solo sería metodología científica aquella metodología o aplicable a la materia, la metodología tradicionalmente empleada por ellas en el estudio de la materia. Los fenómenos debían ser repetibles, a voluntad, donde se pueda aplicar la estadística matemática. Deberían poderse fotografiar, tocar, pesar. Todos los métodos de observación diferentes no serían métodos científicos. Tal criterio es a priorista, es someter el objeto de estudio al método de estudio, cuando lo científico es someter el método al objeto. Si el objeto que tenemos a estudiar fuese, porque no podría ser así, esencialmente esporádico, espontáneo, irreductible a la voluntad, ¿cómo podemos obligarlo a que sea repetible conforme al deseo y que se le pueda aplicar estadística matemática? Si el fenómeno fuese, ¿por qué no?, invisible esencialmente, ¿cómo podemos fotografiarlo? Si fuese, ¿por qué no?, imponderable, intangible, indivisible, ¿debemos cortar, pesar, analizar sus partes? ¿Qué preguntas? No es científico acomodar el objeto al método. Es necesario someter el método de observación al objeto de observación. Los científicos psicológicamente habían caído en este error priorístico. Y los racionalistas, en lucha con la Iglesia, se encargaron de fomentar tal error. Lamentablemente, a finales del siglo pasado, prácticamente todos los científicos eran a prioristas e incientíficamente materialistas. Solo estudiaban la materia y, aquí el error, negaban todo lo que fuese o pareciese espíritu o se relacionase con él. Incluso se negaban a estudiar estas posibles realidades y a emplear métodos de estudio acomodados a ellas. Mas, estudiando al hombre, que creían ser solo materia, los parapsicólogos encontraron el espíritu, que no pretendían estudiar, incluso con la metodología materialista. A base de estadística matemática, encontraron y demostraron las manifestaciones del espíritu, que aquí, como podamos saber más adelante en esta historia de la parapsicología, quedaron como una afirmación patente. El método estadístico es característico de la llamada escuela norteamericana o espiritualista. Hoy, felizmente, no se emplea solo la metodología materialista y la escuela espiritualista. Otras escuelas de la parapsicología, después de 30, 40, 50, 60 años, demostraron la eficacia de sus métodos en contraposición a los métodos tradicionales y válidos para la física o para la química, etc. Pero no siempre sirven para el estudio de las facultades psíquicas. La parapsicología hoy posee muchos métodos específicos, propios de ella, válidos científicamente, sin el error a priorístico del superado materialismo del siglo pasado y comienzos del siglo presente. Tiene una gran importancia la parapsicología. El interés de nuestro mundo occidental por las ciencias físicas es manifiesto. Cansados de la técnica, con un sentimiento de esclavitud, los hombres buscan algo que les revele más de su misma naturaleza. Los hippies, con sus prácticas ocultistas, el éxito de los yogis y de las religiones orientales, son algunas pruebas de esta búsqueda. Pero, ¿qué son las drogas sino un estimulante de este submundo psíquico por explorar y que llama la atención de nuestra civilización? Podría ser una pregunta. En este ambiente surge la parapsicología, evidentemente de modo destacado. Los fenómenos parapsicológicos se fomentan mucho y están enormemente difundidos en América Latina y en general en los países del llamado tercer mundo, pero también florecen bastante incluso en los países más desarrollados. Ocultismo, teosofismo, esoterismo, rosacrucismo, filosofía oriental. Para la interpretación más en boga es la espiritista, atribuyéndose al más allá fenómenos completamente naturales, una mistificación más de tantas surgidas a lo largo de la historia. Se calcula que el número de espiritistas confesos en Brasil es superior a los 25 millones. El espiritismo influye en todas las regiones con sus centros, hospitales, colegios, asociaciones y otras clases. Más de 100 periódicos y 150 revistas están bajo orientación espiritista. Solo el libro fundamental de Allan Kardec, El libro de los espíritus, lo tiene una editorial de Sao Paulo, en Brasil, que ha lanzado más de 4 millones de ejemplares. El crecimiento del espiritismo es, por tanto, una creciente en el mundo que se considera también en proporción geométrica. Grandes implicaciones sociales, médicas, religiosas, se derivan de los conceptos errados respecto a los fenómenos parapsicológicos. Es grave difundir una mentalidad errónea tanto en pueblos como en ciudades. La interpretación de los hechos y posiciones de vida son, en muchos millones de personas, consecuencias de teorías supersticiosas. Tal actividad va alentándolas y alejándolas y alienándolas de la realidad. La interpretación popular frecuentemente está errada, pero la fenomenología es muchas veces real, parapsicológica. Evidentemente, la posición de los científicos es la de estudiar tales temas antes de negarlo, o afirmarlos, o explicarlos, dando una explicación científica de los fenómenos. La parapsicología ayudará a desmitificar, evitando los peligros e implicaciones negativas de las interpretaciones erradas. Traerá al terreno de la ciencia lo que florecía en el campo de la superstición. Establecerá los verdaderos límites de la realidad. Los médicos, psicólogos, sociólogos, filósofos y hasta los teólogos tienen mucho para lucrar de la psicología, como fácilmente se comprenderá por la simple exposición de los temas que esta trata. Schopenhauer decía: los fenómenos en cuestión, al menos desde el punto de vista filosófico, son con mucho los más importantes de cuanto nos proporcionan la experiencia. En consecuencia, familiarizarse con ellos es el deber de todo sabio. Y el famoso filósofo Myers decía: estas perturbaciones de la personalidad no son para nosotros lo que han sido para otras generaciones precedentes, o sea, milagros en los cuales los escépticos, a la moda antigua, tienen el derecho de no creer. Por el contrario, se comienza a considerarlas como problemas de psicopatología, del más alto interés, cada uno de los cuales nos da una visión de la estructura íntima del hombre. Y de manera general, los conocedores del tema afirman que la ciencia, bien sea la biología, la fisiología, la medicina, la filosofía, la teología, etcétera, se verá afectada e interesada notablemente por toda esta nueva gama de descubrimientos. En parapsicología, por tanto, se pueden distinguir tres escuelas principales, aunque a partir de 1960, dada la unanimidad mundial en el concepto y en los conceptos circunstanciales y sustanciales, sería más exacto hablar de campos de preferencias para la investigación, especialización o enseñanzas. Y en una próxima entrega hablaremos de tales campos y de tales divisiones, aquí, en la historia de la parapsicología. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Me preguntaban en algún correo electrónico que cuándo íbamos a dar lo de los premios Reloj de Arena. La dirección de los premios Reloj de Arena, que este año se lo han otorgado el máximo galardón a Juan José Revenga por su divulgación, todos los misterios de Sudamérica, su colección de artículos en la revista Enigma y su colección de documentales en Televisión Española, se dará dentro de las jornadas de misterio, posiblemente en una sesión especial que se va a hacer el domingo, que en vez de hacer una conferencia por la noche, lo más seguro que sea una conferencia mediodía con comiendo. Vamos a comer todos mientras nos dan una conferencia. Yo creo que esto ya es lo nunca visto. Ya lo que nos falta es bailar mientras nos dan una conferencia. No, sí, sí, de cervecita y... Ábreme los micros, Sebastián. Habla, Alberto. Es que si no le pone el cable no funciona, Alberto. Sí, sí. Al micro. Bueno, Jorge, vamos a entrar en la zona de historia. Vamos a hablar de... Si yo te digo Paco, no te suena, ¿verdad? No, pero si te digo Francisco Franco. Efectivamente, sí me suena bastante, ¿no? Vamos a hablar de este personaje histórico. Vamos a tocarlo desde... Un personaje histórico de primera magnitud, para lo bueno y para lo malo. Sí. Es decir, hay gente que está a favor de lo que hizo Francisco Franco. Hay gente que está evidentemente en contra de lo que hizo, pero no cabe la menor duda que es un personaje histórico, bajo mi punto de vista, de primera magnitud. Hay que tener en cuenta que estuvo 40 años al gobierno gobernando este país. Bueno, algunos dicen que los últimos meses no los gobernaba él. Hombre, parece ser que después de esa larga enfermedad, y como bien apareció en la serie, en la magnífica serie de Antena 3, bueno, no, las últimas semanas es cierto que no tuvo casi poder de decisión, y bueno, incluso unas vicisitudes la mar de curiosas cuando lo estaban operando y se le fue la luz en plena operación, y el médico, bueno, en unas condiciones casi no tercermundistas, pues lo operaron y le sacaron un coágulo de casi 2 kilos de peso. No solo eso, dicen que en casi los últimos momentos de su muerte, alguien trajo un manto de una virgen, y lo puso en la cama en la que él estaba entubado. Fíjate cómo se llama. Ahí... Y que mucha gente mandaba reliquias. Hay una imagen en la que su esposa le lee una carta del Papa. Los dos aparecen en la esta, como se emociona tanto la mujer como Franco, que está, bueno, está, ya es casi un cadáver viviente. Hombre, y sí es cierto que, extrapolando un poco al momento actual, fue este periodo en el que se aprovechó para este magnífico, la magnífica invasión del Sahara con la Marcha Verde. Nuestros grandes amigos los marroquíes en el Sahara, que por cierto luego fue toda la vida con una escolta de moros, ¿no? Es curioso que, sí, hombre, por cierto, no hablaban nunca con él. Hablaba con ellos. Hay que tener en cuenta que, bueno, que realmente la carrera de Franco se hizo en África, sí. Se hizo en Marruecos. Ahí es donde cogió la fama de tener baraca. Suerte. Baraca, suerte, pero... O hombre con suerte, sí, mejor dicho. Algo más que la suerte. Sí, capaz de salir de las situaciones más complicadas. Es muy curioso que estaba en una trinchera y se abrió pues una especie de botella, una cantimplora, para ponerse un tazón de té o de agua, lo que sea, ¿no? Y que una bala justo pegó en el tapón de la botella. Y otra vez dice que justamente en otra trinchera pues le picó un tábano de aquellos que hay por aquellas tierras, y se echó hacia adelante, y gracias a eso no le dio una bala. Eso es tener baraca. Tener muchísima suerte. Sí. Hombre, y fue en ese periodo en el que, bueno, de una familia muy involucrada en el ejército, más concretamente en la marina, intentó entrar en la marina, pero bueno, hubo un periodo en el que la escuela de marina se cerró la admisión a nuevos guardias marinas, y entonces decidió ir por el... Como heredero de una familia militar, pues hacer carrera militar, pero en el ejército de tierra. Y bueno, y evidentemente si lo hizo gracias a las guerras de Marruecos, pues consiguió llegar a ser el general, uno de los generales, la propaganda franquista dice fue el general más joven de Europa, bueno, al igual que también dijeron que bueno, que Hitler estaba nervioso cuando, ante la llegada de Franco, evidentemente ni fue el general más joven de Europa. Hubo, si mal no recuerdo, uno o dos generales de los cuales uno de ellos era ruso, que llegó a general antes que Franco, y evidentemente no estaba nervioso Hitler ante la visita de Franco en Hendaya, sino al contrario, como bien se ha demostrado en el trucaje de esa magnífica. Desde esa luego magnífica en Marruecos es donde se erigió como alguien muy fuerte dentro del ejército, no solo por la suerte, ¿no?, sino por algunas decisiones importantes que tuvo que tomar. Hombre, también de 41 oficiales que había de su mismo grado, solo quedaron 7. Uno de ellos. Evidentemente, porque también en la guerra de Marruecos se malentendía el heroísmo. El heroísmo era ir a tumba abierta dirigiendo a tu soldado contra una ametralladora. De hecho, el famoso desastre de Anual, bueno, fue el claro ejemplo de lo que pasó. De hecho, por ejemplo, hay muchas anécdotas, pero hay una anécdota que le cuentan que fue el segundo de Millán Astray de la Legión Extranjera. Se quiso crear en España una Legión Extranjera de alguna manera siguiendo la misma idea que se había establecido en Francia, y él era el segundo de Millán Astray, y según parece una marcha forzosa de 3 días fue la que provocó que pudiéramos salvar Ceuta, o se pudiera salvar, mejor dicho, Ceuta y Melilla de ese primer encuentro con las tropas del Rif, que realmente Marruecos, para que los oyentes lo entiendan, en este periodo estaba gobernado tanto por Francia, como era un protectorado francés y protectorado español. Vamos a empezar con las preguntas maliciosas. Venga. ¿Utilizó Franco a Primo de Rivera? ¿Que se utilizó Franco a Primo de Rivera? Más que utilizar Franco a Primo de Rivera, o por lo menos la ideología de Primo de Rivera la transgiversó de alguna manera. Yo soy de la opinión que Franco realmente... mira, en toda la... Hace recientemente he leído el libro La memoria de Equipo de Llano, magnífico libro, sobre todo, que tiene mucho que ver con esta relación que cuenta de realmente cosas de Equipo de Llano, un personaje muy importante aquí en Sevilla. Un personaje muy importante, alabado por uno, como hemos comentado, odiado por otro, evidentemente, pero que cuenta, que sí cuenta de Franco, que nunca, desde el primer germen de la sublevación, siempre estuvo a dos aguas. Sí, pero no, no, pero sí, pero no, no, pero sí. Porque él tenía, evidentemente, su miedo era a que no triunfara, a que fuera una, bueno, a que evidentemente no fuera tan fácil como realmente no fue. Sin embargo, Queipo de Llano, en su memoria, comenta que las cosas se hicieron de manera lenta porque él no quería llegar a un acuerdo en la guerra. Él quería llegar a la victoria final. Uh-huh. Y ser realmente el máximo dominador, después de ser nombrado generalísimo en Burgos, creo que fue, si mal no recuerdo, en septiembre del 36, pues evidentemente él se convirtió en el jefe máximo, en el generalísimo de las tropas nacionales, después de la muerte del general Sanjurjo en un accidente. ¿Cómo es posible que ganase la guerra? Por el apoyo alemán, porque bueno, armamentísticamente están mucho menos dotados. Porque estaban mejor organizados. Estaban más organizados. Muchísimo más organizados. Hay que tener en cuenta que, de hecho, evidentemente se ha hablado poco, también porque a gran parte de la izquierda tampoco le interesa comentar las purgas tan enormes que dentro de Madrid, en el Madrid del tren de, en el Madrid de la Guerra Civil, se hicieron sobre todo a partir del 37, con la ayuda soviética, con las mismas guerras entre los diferentes grupúsculos, partidos comunistas, anarquistas, todos intentando ganar la guerra por su cuenta, pero no había... De alguna manera también se veía las caras Alemania y soviética. Evidentemente, Alemania y la URSS, sobre todo Alemania, usó la guerra civil como campo de entrenamiento, más que para sus tropas, para el material. Se usó mucho material alemán, y evidentemente Franco, una vez que ganó la guerra, pues él creó una ideología. De hecho, a Falconde y no recuerdo los dos dirigentes de las dirigentes de Falange y de las Homs, que después une sí. El partido es Falange Española Tradicionalista de las Homs, une sí. esos dos partidos, a uno de ellos lo condena y a otro lo destierra. O sea, él quiere el control absoluto. ¿Y quién manda bombardear Hendaya? ¿Quién da el lleven estos dos bombas que llevaron? Sí, no, evidentemente dos bombas. Arrasaron el pueblo de Hendaya, no, el pueblo de... ¿Aviones alemanes? El pueblo de Guernica, fueron aviones alemanes. ¿Pero por orden de...? Uf, ahí hay evidentemente un cúmulo de intereses. Uno dice que por orden directa del alto mando español, otro porque realmente los alemanes querían probar la efectividad de las bombas, como hemos comentado antes. Sin lugar a dudas, la efectividad del material alemán, que después veremos en la Segunda Guerra Mundial, se probó aquí, tanto alemanes, bombas, sobre todo material, vinieron pocos soldados alemanes, al igual que vinieron muchos soldados italianos, y se demostraron evidentemente la capacidad que tenían, no, la incapacidad de la infantería italiana. Sin embargo, el material alemán sí fue probado. Con, por desgracia, bastante efectividad. Uh-huh. Es curioso como, además, hay un dato muy curioso, un trabajo que estoy realizando yo ahora, cómo van acorralando, ¿no?, a los enemigos, todavía el gobierno no depuesto todavía en la zona de Alicante. Y ahí fueron muy, igual que lo hizo Queipo de Llano, ¿no?, con esas falsedades que dijo la radio, un poco para meterle al pueblo miedo en el cuerpo a aquellos que tenían que tener miedo en aquel momento. Sobre todo aquellos primeros días en lo que no se sabía realmente cómo iba. Pues a estos le dijeron que fueran a la zona del puerto de Alicante porque iba a venir unos barcos rusos a llevárselos. Entonces llegan allí a Alicante, encuentran allí 7.000, 8.000 compañeros, soldados, y quien viene a buscarles son los italianos. Sí, bueno. Y directamente pues al campo de concentración de Albacete, por supuesto. Evidentemente, pero lo que muchas veces yo creo que se tergiversa, evidentemente es un tema muy candente en la actualidad, sobre todo con la ley de memoria histórica, es yo tengo... Conozco gente que luchó en un lado, en otro, incluso tengo familiares lejanos, evidentemente, pero que de un lado, de otro, y volver ahora después de 60 años o más, de 70 años, volver a levantar esas cenizas, esos restos, que te vuelvo a repetir, que si yo fuera un hijo o si mi abuelo hubiera sido enterrado de la forma que fueron enterrados muchos, yo probablemente estaría con ellos, o querría que eso se desenterrara. Claro. Pero intentar hacerlo de la manera más... Pero quizá eso no tenga, la culpa de eso no lo tenga... De la manera el fin de la memoria histórica. No, quizá eso lo tenga el fin político, es el problema. No, no, esa es la utilización política. La utilización política, que es lo que siempre fastidia todo en este país. Es que eso se ha hecho en gran parte de los países en los que había un conflicto civil, pero se puede hacer de una manera, se puede por lo menos intentar hacerlo de una manera, o de la manera más educada posible, por así decirlo. Sino porque yo creo que la gente no es consciente de que primos hermanos se mataron en la guerra civil. Que familias se destrozaron. Evidentemente para toda la vida. Unos dicen que evidentemente los que ganaron, pero por desgracia el que gana siempre golpea dos veces. O sea, nos guste o no. Pero sin embargo, después de pasar casi 80 años de intentar, bueno, después sobre todo bajo mi punto de vista, de pasar una transición modélica, volver ahora a usar eso como arma política, la verdad que... Pero ¿qué culpa tienen los familiares de eso? El otro día lo vuelvo a repetir que yo no me pongo... El otro día lo hablábamos con los compañeros de Onda Cero, de la Rosa de los Vientos, ¿no? Si fuera un familiar, evidentemente yo que quisiera que eso, no estoy hablando del derecho de esos familiares a poder recoger los restos, el resto de los familiares. Pero es el uso político de eso. Sí. El otro día lo hablábamos con Jesús Callejo y otros compañeros de allí, que lo que nos decía Ian Gibson en estos mismos micrófonos, ¿no? El historiador, que tenga que venir uno de fuera, ¿eh?, para decirnos estas cosas, ¿no? Que es triste que tengamos quizá el mejor poeta, bueno, contra gustos, ¿no? Pero sí el más internacional, ¿no? El mejor poeta del mundo, y que lo tengamos enterrado en una cuneta. No, lo estoy diciendo eso, lo estoy diciendo que no sepamos en qué tramo de la cuneta está. Y que esté. Y ya decía, ya adelantaba yo el otro día algunos detalles que me han ido viniendo, que por distancia no se pueden contrastar, y que pero no solamente por el tiempo, pero habría que revisar desde la época en que hicieron el parque de García Lorca, qué movimientos de tierra hicieron allí. Y que no solamente fue lo fusilaron por su ideología, sino por rencillas familiares. Y porque era homosexual y porque estaba... al final. Claro. Pues Jorge, ha sido un placer que nos hayas hablado de Paco. De otro personaje. no. Nunca me lo he dicho. Venga, pues nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Y entramos, como bien dice la voz de Sergio Moreno, que no se encuentra aquí, entramos en zona de misterio. Hoy Jesús, acompañado por Alberto Fernández, para hablarnos de algo misterioso. Uh-huh. De aquello que todo el mundo podemos tener en casa. Yo tengo en casa la reproducción del jardín del Bosco, por ejemplo. Uh-huh. Tengo las Meninas, por ejemplo. Magnífico cuadro. Cuadros misteriosos. Sí. Cuadros que encierran aquello que el ojo a primera vista no ve, solo los iniciados, quizá. Y también cuadros que están rodeados de misterio. Con una historia detrás, truculenta. Sí, porque me gusta. Es unir dos cosas, el misterio y el arte. Cosa que pocas veces, desgraciadamente, las podemos unir, porque entre otras cosas las consideramos incompatibles. Pero sí es cierto que, al igual que ocurre con las grandes catedrales, y tú bien lo sabes, José Manuel, también, con ese libro que había escrito sobre la Catedral de Sevilla, al igual que ocurre en esos enciclopedias esotéricas de piedra, dentro del arte pictórico también hay artistas que con ciertos conocimientos esotéricos han dejado plasmados ciertos mensajes. Uh-huh. Y, por otro lado, cuadros, obras de arte, incluso series de obras de arte, que cierran un gran misterio dentro de sí misma. El tema, me imagino que muchos de los que siguen el misterio pues sabrán que hay muchos autores, pues Durero, también en obras relacionadas con el fenómeno ovni, como la de Filippo Lippi, pero yo lo he traído por un cuadro que lo tenemos muy cerquita de Valverde del Camino. En Valverde del Camino, sí, mismo. Y además tiene una historia curiosa que, venga, vamos a que conta. ¿Empezamos por ese? Sí, por supuesto. Venga, perfecto. Lo tenemos aquí al lado. Mañana mismo vamos a ir a verlo. Ah, bien, bueno, pues mira. Es un cuadro que se pintó a una monja, a Sor Eusebia. Sor Eusebia, amiga de los niños. Bueno, pues el cuadro que se pintó a Sor Eusebia comenzó con un misterio ya grande, porque la persona a la que se le encargó este cuadro se negó durante 6 años a realizar la obra. Creo que era muy fea. No, no, simplemente que este señor... Que había pintores que según, si eran muy feos no se, no ponían su pluma, además, su pincel, vamos. Estamos hablando de 1998 y que además esta historia de este cuadro le ha valido el abrir un expediente de beatificación Eso es pintar bien, a Sor Eusebia. Bueno, pues este cuadro, como digo, fue encargado a un señor que se negó durante 6 años a hacerlo. La causa que le esgrimía es que no, él no pintaba cuadros con una fotografía, y le habían dado una fotografía en sepia, ya se sabe, este blanco y negro antiquísimo. Le habían dejado una fotografía en sepia y él decía que con fotografía no pintaba, que no, él tenía que ser en, viendo a la persona, así en fotografía no pinta. Bueno, pues 6 años dilatando la obra. Las monjitas le insistían un día y otro que tenía que hacerlo, que tenía que hacerlo, que algún día lo haría, algún día lo haría. Bueno, pues imagínate 6 años hasta que un día dice, bueno, venga, va, lo hago. Vamos a añadir una dificultad más a esto. Este señor es parapléjico, bueno, tiene una minusvalía y pinta con los pies, no es parapléjico, tiene una minusvalía en los brazos y pinta con los pies. Como, el, con lo cual, como la historia del pie de Hartford. Bueno, pues vamos mucho más allá. Pues bien, este señor se pone manos a la obra, le encarga a un alumno, estudiante también de pintura, que le coja un lienzo y lo ponga en un marco y lo tense. Cuando llega al taller ve que el marco no está tensado, que yo no se puede hacer un churro. Decide, bueno, pues me voy. No voy a hacer esto. Y curiosamente llega un señor de Alicante, un comercial de Alicante, de que se dedica a vender pinturas, a vender artículos para personas que se dedican al arte, en un día en el cual no debería de ir, porque no era la ruta habitual ese día. Sin embargo, llega porque dice, oye, es que pensaba, decía mi amigo Antonio, se, le hacía falta algo. Efectivamente, le hacía falta que alguien le tensara ese lienzo. Llegó, le tensó el lienzo y él no pudo irse. Tuvo que quedarse allí a pintar el cuadro. Bueno. Comienza a pintar el cuadro y aquí comienzan ya todos los raros de la historia, porque él asegura, además dice que es capaz de hacerlo ante la justicia, ante un notario, ante Dios, ante quien sea, que él necesita normalmente entre 14 y 15 días para pintar un cuadro y este tardó 4 horas y media, solo 4 horas y media, en primer lugar. En segundo lugar, el cuadro no se correspondía con la fotografía. En tercer lugar, cayó una mancha sobre el ojo, la quitó con un dedo del pie, de forma tan extraña que la mancha desapareció para parecer lo que era un ojo perfecto sobre ese lugar. Lo cuarto vendría, bueno, al despertar de ese, él dice que una especie como de ensoñación, no se sabe exactamente qué estado, y ver el cuadro totalmente terminado, se asustó y fue a casa. No fue hasta varios días que volvió otra vez a ir al estudio, volvió a abrirlo, y desde ese día, corriéndose la voz de unas personas a otras, pasaron 400 personas a ver el cuadro, algo más de 400 personas, de las cuales algo más de 50 decían que estaban sorprendidas porque habían conocido a esta monjita en vida y se sorprendían de las características, los rasgos físicos, que eran exactamente iguales que los de esta monja. Uh-huh. Ese cuadro está expuesto allí lógicamente en su convento, y esto le ha valido, pues como digo, como está ahora mismo el Vaticano, que no presta mucha atención a los expedientes de beatificación, pues esta historia, este cuadro le ha valido la beatificación o el expediente de beatificación a Sor Eusebia. Lo tenemos aquí en la historia, ya tenemos, muy cerquita. Ya tenemos plan para el sábado. Sí. Lo tenemos muy cerquita. Uh-huh. Pero bueno, algunos cuadros más. Me imagino que conocéis a Bruno Amadio, ¿no? Jorge, no, Bruno. Nosotros Jorge y yo le llamamos Bru. Cultura. Jorge y yo le llamamos Bru. Bru, vale. Págate estas, bueno, cañas, Bru. ¿Sabéis qué pintó? Que se hizo famoso por pintar niños llorando, ¿no? Hombre. Tampoco. Bueno, vale, pues fijaos. Se hizo famoso por eso. Tenemos memoria, pero no para tanto. Vale. Se hizo famoso este pintor por pintar cuadros de niños que pintaba la antesala, la parte Angelitos. Anterior a llorar. Ah. No tienen lágrimas, sino ese gesto, el mico, antes de llorar. El mico. El punto antes. Exacto. El punto álgido del mico. El momento antes. Se dice que este señor, como solamente pintaba este tipo de cuadros, pues que tenía poco éxito en su época. Y se cuenta, hay rumores que apuntan a que este señor pudo hacer un pacto con el diablo para hacer que estos cuadros se pudieran vender. No me da vergüenza con niños por medio. Bueno, pues uno de los cuadros correspondía a un niño que murió pocas horas después de terminarlo en el orfanato donde estaba porque se incendió el orfanato. Pero toda esta historia cobra un giro mucho más misterioso en la década de los 50. Las personas que habían comprado cuadros de niños llorando de este señor comenzaron a correr la voz de extraños sucesos alrededor de las casas paranormales y, por supuesto, pues lamentable en algunos casos, una vez que iban descubriendo la historia del cuadro, una vez que iban indagando de dónde procedía, quién era este pintor, qué es lo que hacía, quién era ese niño. Conforme iban descubriendo todo eso, le empezaban a ocurrir una serie de cosas lamentables en sus casas, de tal forma que la gente corrió inmediatamente o a destruir los cuadros o a vender los cuadros. Y hoy en día apenas nadie, salvo los museos, tienen algunos cuadros de niños llorando de este autor, de Bruno Amadio. Esta es otra de las historias de los cuadros. Hecho bien para no comprar, ¿eh? Hecho bien. ¿Te lo dije, Jordi, sí, o no te lo dije? Yo tengo de esos que de angelitos con cara de bueno, riéndose al Alberto. La Virgen de la... Alberto, relájanos un poco. La Virgen de la Servilleta. Normal. La Virgen de la Servilleta. Ah, bien, bien, vale, vale. Antes has hablado de Fra Filippo de Lippi, ¿no? Sí. No quería que dejáramos pasar sin hablar de su cuadro La Virgen y San Juan Infante. Tras el hombro de la Virgen allá a lo lejos, aparece una imagen que está totalmente fuera de lugar, que evidentemente no tendría por qué estar ahí. Pero fuera. Sí, sí, fuera de lugar, porque lo que representa el cuadro pues es a la Virgen con San Juan Bautista y el niño, ¿no? Entonces, si se amplía esa imagen, podemos observar una especie de aparato que tiene una cúpula muy al estilo de las descripciones ufológicas que se hacían a mediados del siglo XX. Además, con unas características que llaman muchísimo la atención. ¿Qué pasa? Que este cuadro es del siglo XV. Pero hay otro detalle en ese mismo cuadro. Mira, hay un detalle. Hay muchos autores que sostienen... Perdón, autores. Digo mal. Muchos... ¿cómo se llama esta gente que estudia los cuadros, puñeta? Que no lo sé. Bueno, pues hay muchas personas que dicen, que aseguran que esto es una simple mancha. ¿Críticos? Críticos de arte. Que es una simple mancha. Justo abajo a la derecha hay un señor mirándolo, que está con la mano haciendo el intento de mirar hacia el cielo. ¿Qué pasa? Que también forma parte de la mancha, o sea, salió la mancha y de buena primera salió un señor mirando para el cielo donde estaba. ¿Pedazo de mancha? Sí, porque además se extiende como unos 15 centímetros más abajo, donde hay un señor con la mano, pues haciendo, quitándose, tapándose el sol para poder mirar ese objeto. Además, la línea de visión es justamente donde está ese objeto que aparece en la parte trasera de esta Virgen. Pero además es que está puesto ahí de forma, ya os digo, se pierde en el cuadro, se pierde en el cuadro. O sea, digamos que puede ser un 0,25% de la proporción del cuadro. Y cuando ampliamos se ve perfectamente al personaje mirando al objeto. ¿Hay otro? Sí. Sigue. Digo, otro cuadro. Sí, sí. Vamos a ver otro cuadro. Yo sé que hay uno muy misterioso, que es Jorge Medina haciendo la primera comunión. Que tiene así... ¿Y sale tron caballo? Sí, tiene un botellín ahí. Salgo con pelo. Eso es lo raro. Sí. Hay uno de Pablo Celo, que pintó la Tébade, ¿vale? Y tiene varias representaciones. En un apartado del cuadro hay un ser adorando la cruz de Cristo. Uh-huh. Y abajo a la derecha del crucificado aparece otro objeto que podríamos decir que es un objeto volante, no identificado. Un ovni. Sí. O un objeto volante no identificado. Hay más sobre objetos volantes no identificados. Además hay uno que es curiosísimo. La crucifixión, un cuadro de 1350. No sé si os viene a la memoria. Bueno, es la imagen de la crucifixión y justamente tanto a derecha como a izquierda aparecen dos especies como de estrellas, pero que además tienen hueco y personas dentro tripulando la estrella. En la catedral de Toledo, cercana, creo recordar que era un altar casi frontal o muy cercano al San Cristóbal que hay allí, magnífico por cierto. Si ustedes se ponen enfrente, en el lateral derecho, abajo, hay un ovni. Pero con todas las letras. Un ovni con todas las letras. Hombre, que luego, por ejemplo, lo del astronauta de Salamanca, pues sí, es más fácil, ¿no? Pues es de la época de la reconstrucción pero... Un ovni, es que todavía no hemos llegado. No, pero además es que en un fresco del siglo XVII, también de la crucifixión, y aparecen, curiosamente, tanto a derecha como a izquierda, también dos ovnis. O sea, el tema ovni con el arte Edad Media, o sea, Renacimiento, Edad Media, es daría, curioso, ¿eh? Jesús, además de un tema que yo sé que a ti te apasiona, que es un tema que tenemos que tratar aquí, esa relación tan extraña, Alberto, que tiene las apariciones marianas, el fenómeno mariano, con el fenómeno ufológico. Quien haya leído los testimonios de Lourdes, quien haya estudiado claramente el caso de Lourdes, estamos ante un caso ufológico totalmente. A mí me llama poderosamente la atención esto del arte. Cuando nos encontramos estas pinturas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que echarnos atrás en el tiempo, y en aquella época no había cámaras de fotos. No. Entonces, ¿cómo decían estas personas qué es lo que veían? ¿Cómo guardaban un recuerdo de esas improntas? Sí, sí, sí. Es que un encuadro, un grabado... No podemos hablar de casualidades simplemente. No, es que hay una manchita ahí en el cuadro. Bueno, pues en un cuadro, pero en tantos. No. Y además, bueno, lo de la crucifixión, el cuadro este de 1350, eso no es una manchita, ¿eh? ¿Verdad que no? Esos son dos ovnis, como vamos, que hay hasta personas dentro que hacen el movimiento de manejar algo. Sí, sí, es que a le derecha falta, y a izquierda. Le falta la pancarta diciendo estamos aquí. Sí, ¿no? sí, exactamente. Oye, al respecto de las apariciones marianas que tú decías, un buen tema. Ojalá me equivoque, pero veremos en pocos meses un resurgir de las apariciones marianas. Ojalá me equivoque, pero veremos un resurgir, fíjate, casi seguro. Fíjate que yo no sé si tenemos la misma información, pero no puedo adelantar mucho, ¿vale? Porque es una cosa en la que hay que estamos metidos, pero escondidillos, que bien, se dice. Pero quizá saquemos algo gordo en la que ya ha sido visitado un sitio que ya ha sido visitado por dos obispos. Ah, bien. ¿Ya son de esta? ¿Ya son de...? Bueno, no decimos nada más, lo dejamos ahí. Bueno, oye, si Alberto Durero, por lo menos si lo conoceréis, ¿no? Hombre, por Dios. Otro día estuvo Jorge corriendo. Le llama por Dios. Yo le llamo Berto, pero Jorge le llama Al, o sea, por Dios. Por Dios, bueno, en realidad no se llama Alberto Durero tampoco. Ya, pero sí, solo sabemos los más. Albrecht Dürer, que es así como se llama este. Tiene que ser Durex, llamarse así. Hace poco, de hecho, hace poco recibí un email, después he intentado indagar, pero bueno, no, acerca de las famosas manos, manos que pintó Alberto Dürer, la historia de que realmente eran las manos de su hermano. Sí, hay libros escritos de su tío. Sí, ¿verdad? Hay libros escritos. No sabía realmente, pero bueno, por lo menos quién me lo envió, sí. No era de las personas que evidentemente de esta persona sí me daba confianza, pero no he encontrado ningún dato. Entonces, que habla de las manos. Sí, me gusta eso de confianza, o sea, por eso no me contestan los demás. Evidentemente. Sí, bueno. Bueno, pues nada. Hay un cuadro que se titula Melancolía, que es de este autor, aventurero, es en plumilla, no tiene color. Además, es un cuadro rarísimo, porque hay cosas que no tienen mucho sentido. Aparece un reloj de arena colgado en una pared, un señor con alas como si fuera un ángel, un perro casi escuálido, casi muerto de hambre. Aparece una campana sobre una pared, cosas que no tienen mucha relación una con la otra. O sea, es como, sí, como cada cosa que has dicho tiene una simbología brutal. Exacto. Además, ese animal casi escuálido al lado de un reloj de arena. Exacto. Sí. Es el paso del tiempo. Sí, además, por supuesto. Lo efímero de la vida. Por supuesto. Como en el Ayuntamiento de Sevilla, que hay uno, pero que no es la muerte, sino es lo efímero de la vida. Hombre, cualquier persona que se acerque, que no tenga conocimientos o una cierta iniciación, o un cierto... que sea... Los oyentes de Voces del Misterio están todos iniciados. Sí, por supuesto. En el misterio, en el esoterismo, pues bueno, verá... Ya digo, empezará a mirar aquello, a los 5 segundos dirá, esto no tiene sentido, voy a mirar otro cuadro de un caballito o de cualquier otra cosita que me gusta más. Realmente sí tiene bastante sentido. Como tú bien decías, Jordi, tiene muchísima simbología dentro de cada uno de los elementos del cuadro. Incluso el mismo cuadro en sí ya encierra una simbología. Pero hay un detalle que me llama la atención. En la parte derecha, y si alguien tiene internet y puede verlo, este cuadro, Melancolía... De Durero. En la parte derecha aparece... voy a describirlo de una forma gráfica, una especie como de sudoku, una especie como de tabla que tiene cuatro filas y cuatro columnas con números. Sí. En principio los números, pues tú los ves y dices, bueno, vale, no tiene un pasatiempo de estos, ¿no? Pues, exacto, pero ya con varios números, pues bueno. Lo extraño es cuando comenzamos a sumar todos los números de una fila. porque suman 34. Uh-huh. Y si sumas lo de las columnas, suman 34. Uh-huh. Y si lo sumamos en diagonal, de izquierda a derecha, suman 34. Y si lo sumamos de derecha a izquierda... Eso es un pictograma. Eso es como el enigma del que hay en la pared aquella que te habla del rey Silos, ¿no? Es un pictograma, sí. Bueno, pues suman 34. O un criptograma, perdón. Tú, yo y todos los que estamos aquí sentados, que sabemos de numerología, sabemos que simplificando los dos números, 4 más 3 sí, claro. son 7. Claro. O sea, yo siempre hago una pregunta, porque nos vamos por ahí, vemos muchos cuadros. Ah, bueno, pues hay unos numeritos y demás. El típico señor que nos lleva por el museo. Sí, unos numeritos que pintó esta señora, bonito. Se entretuvo en pintar numeritos. ¿Por qué? El porqué de las cosas siempre es lo que buscamos, además la filosofía de este programa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues solamente se puede encontrar en la numerología, en el número 7, lo que representa el número 7, el número de la perfección, el número de las 7 notas musicales, el número de las de los 7 días de la semana. Bueno, no tenemos, no enrollarnos con el tema del número 7. Sí hay una cosa importante, que son las 7 llaves del conocimiento. Ahí, las dos. Las 7 llaves del conocimiento. Y esa frase que dice que quien domine las 7 llaves del conocimiento dominará el mundo. Sí. Además, el 7 es un número cabalístico por excelencia. Por supuesto. 7 orificios tenemos en el ya, cuerpo para que nos entren toda la sabiduría. Ya os diré una teoría que hay con bueno, las... en la cara. ya os diré... Dios. Ya hablaremos algún día de la relación que tiene el número 7... con las 7 llaves del conocimiento y con las 7 notas musicales. Eso será tema de otro día. De Durero nos vamos a ir otra vez a Alberto. Alberto. Yo os voy a plantear algo en la mesa. ¿Y si juntamos lo que es el arte y lo paranormal? El arte y lo paranormal. Gasparetto. ¿Conocéis a Gasparetto? Sí. Entonces, yo no. Gasparetto es el que se pone los... se tapa los ojos y empieza a pintar el tío a una velocidad. Ah, ya con música máquina, el tío. Sí, con música máquina, además. Pinta, entra en trance y pinta como Van Gogh. Uh-huh. Pinta como Rubens. Sí. Con además, los ojos tapados. Pero además a una velocidad impresionante. Y lo más impresionante, además, de Gasparetto es que las firmas que hacen sus cuadros, sin mirar, hacen los cuadros, hacen Rubens en 30 segundos sin mirar. Firma sin mirar. Y esa firma, comprobada por... grafólogos. No, sí, exactamente, por grafólogos. Y expertos en arte. Demuestran que tienen la misma firma. ¿Que puede ser el mayor falsificador del mundo? Vale. Uy, pero sí, vale. Sí, pero una velocidad que te deja pasmado. También hay que decir que los padres eran médiums. Los dos, el padre y la madre de Gasparetto. Pues entonces, genial, lo puedes ver, se pueden ver. O quien tenga la colección de Jiménez del Oso... aquella de La Puerta del Misterio, hay uno que dedica especialmente a Gasparetto. Tío, genial. Además, es que impresiona verlo. Por favor, mírenlo en internet, en YouTube, en cualquier lado. Porque viéndolo, te quedas alucinado. Yo solo recomiendo a cualquier persona que me digan a mí dónde está ahí el truco. Pues Alberto Fernández, ha sido fantástico. Jesús García. Lo mismo digo, iros a pintar por ahí. A pintar monas. Iros a pintar monas, ya. Porque aquí llega otra vez José Manuel García Bautista con su Biblioteca de Alejandría. Vamos a saber cuál es ese libro que nos recomienda de la semana. Lo malo de este libro es que si te lees el primero, tienes que leer los ocho que vienen después, porque es Caballo de Troya 1. Y hoy en la Biblioteca de Alejandría, permítanme hablarle de uno de mis libros de cabecera. Uno de aquellos libros preferidos que todo investigador debe de tener. Se llama Caballos de Troya y es un asombroso y desconcertante proyecto presuntamente norteamericano que ponía al descubierto nuevos datos sobre la figura de Nazaret. Así lo definía la portada de aquel libro editado por Planeta, cuyo autor era un ya conocido Juan José Benítez, un bestseller mundial que dio mucho que hablar y una gran polémica. Porque, tal y como afirma su autor, J.J. Benítez o Juan José Benítez, adelantar el argumento y la naturaleza de Caballo de Troya es quebrar el desconcertante misterio que encierran sus páginas. Podemos apuntar, eso sí, que para la elaboración de esta obra el autor se basó en una documentación real, depositada hace años en los Estados Unidos, según él mismo contaba y narraba. Una documentación que ponía al descubierto multitud de datos nuevos sobre la figura y obra de Jesús de Nazaret. Podemos asegurar que, tal y como sospecha buena parte de la humanidad, las grandes potencias ocultan muchos de sus proyectos especiales y militares, y Caballo de Troya es una más de esas pruebas. A lo largo del libro, su autor nos revela, por ejemplo, que en 1973 las fuerzas aéreas norteamericanas, después de varios años de preparación y tras un sinfín de peripecias, ejecutaron en pleno corazón de Israel uno de sus proyectos supersecretos, que fue bautizado precisamente como Operación Caballo de Troya. Pero no podemos avanzar más al futuro lector de esta obra cómo se consiguió esa fascinante documentación confidencial por parte del autor, por parte de Juan José Benítez, ni tampoco el asombroso desarrollo de la referida operación y su desconcertante final. Sería romper el encanto de Caballo de Troya, primer libro testimonio del periodista y escritor navarro, o para otros una simple novela. Sea como fuera, a este libro, a este Caballo de Troya, seguirán otros que iría preparando, otros que serían realmente impresionantes de toda la bibliografía de este autor. En palabras de él mismo, decía: será el futuro, como sucedió con Julio Verne, quien pondrá de manifiesto si este relato es verídico o no. De él, de Juan José Benítez, podemos decir que con Caballo de Troya se aventuró, abierta y definitivamente, en el sugestivo universo de los libros testimonios, sin abandonar su tradicional línea como estudioso del fenómeno ovni y demás temas del misterio. El periodista y escritor navarro emprendió la no menos difícil labor de la novela y de la investigación, siempre sobre el terreno de hechos reales que pertenecen y permanecen ocultos y olvidados. Juan José Benítez contaba, cuando escribe este libro, con 37 años... y fue uno de los escritores con mayor número de libros del mundo sobre los objetos volantes no identificados. En 1975 aparece su primer libro, Existió otra humanidad, al que le siguió OVNIS, SS a la humanidad, 100.000 kilómetros tras los OVNIS, OVNIS, documentos oficiales del gobierno español, Televisión Española, Operación OVNI, Incidente en Manises, Encuentro en Montaña Roja, El Enviado, Sueños, Los Astronautas de Yahvé, Los Visitantes, La Gran Oleada, Terror en la Luna, El Misterio de la Virgen de Guadalupe, El OVNI de Belén, La Punta del Iceberg, Érase una vez un OVNI, A solas con el mar, Los tripulantes no identificados y Espías del Colmo, estos últimos publicados en México. Y seguía preparando su saga Caballos de Troya, que actualmente, casi a las puertas de 2010, ya lleva casi 9 entregas. Será la próxima. Juan José Benítez con este libro logró lo que pocos lograron: cautivar a toda una generación de autores en la trama y en las páginas de este libro ineludible de leer y que lleva por título Caballo de Troya, todo un referente que todo amante de la lectura y del misterio no debe dejar de leer. Con esta música llega pues casi el final, porque todavía nos queda La Aldea Irreductible, que escucharemos la biografía, una fantástica biografía que nos han preparado de Juan Sebastián Bach. Jesús, ha sido un placer enorme. Igualmente, enorme. Además, daremos de qué hablar, como sigamos por esos foros que nos contabas a micrófono cerrado. Alberto Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros. Jorge Medina, historiador fantástico. Venga, un fuerte abrazo. Y este humilde. Nos vemos aquí la semana que viene. El encargado de la biblioteca no puede evitar una irónica sonrisa cuando oye mi horrible pronunciación. Con mi entrecortado y dudoso alemán, utilizando gestos mientras le indico, por fin consigo que me lleve a lo que busco. Me dice que le siga y en el paseo mis ojos se dirigen al recinto. En la biblioteca municipal de Leipzig mi vista se pierde entre los libros. Las paredes cobijan cientos de ediciones, legajos, documentos. Allí me envuelve ese olor a nuez moscada, de papel viejo, de libro antiguo. Le vuelvo a preguntar y el funcionario, al final y con aire despreocupado, me muestra las láminas. Una lista burocrática, aburrida, sin poesía, que guarda constancia de los entierros y exequias correspondientes al año 1750. En el gastado papel de timbre se puede leer la referencia, escueta, breve, un hombre de 65 años, el señor Johann Sebastian Bach, Kapellmeister, cantor en la escuela de Santo Tomás, fue enterrado el 30 de julio de 1750. Así, sin más, no hay añadidos ni adornos a la nota, una corta frase que se sumaba a los demás fallecimientos de aquel año. Abandono la biblioteca pensativo y la lluvia, que abandoné al entrar, aún me está esperando fuera, de camino a la iglesia. Aún así, me apetece caminar, abro el paraguas, me subo el cuello del abrigo y me dirijo a Santo Tomás. La vista desde fuera no parece gran cosa. De pie, frente al portón de la entrada, la iglesia de Santo Tomás en Leipzig no nos ofrece esa apabullante majestuosidad, esa verticalidad en las formas, la grandeza de las famosas catedrales góticas de Alemania, pues como la de Colonia, Friburgo, Estrasburgo. Al contrario, el gótico de su fachada se muestra humilde, blanco, simple, pero correcto. Junto a la entrada, escoltando la edificación, se encuentra su torre. Una sola torre que da cuenta del paso del tiempo, del cambio de estilos. Sus pies se hunden en un gótico tardío para ir dando paso al barroco, coronado con un pequeño campanario. Cruzo el umbral y el interior me descubre los elementos que ya esperaba. Los arcos ojivales, la luz tamizada a través de los cristales, y me reencuentro con la altura, con sus techos verticales atravesados por las nervaduras típicas de las bóvedas de crucería, y siento esa querencia natural a mirar hacia las alturas. Sin embargo, no hemos venido aquí para mirar hacia arriba. Aunque parezca sorprendente, hoy entramos en el gótico de Santo Tomás de Leipzig para mirar al suelo, ese suelo desgastado por los años, por el paso de los siglos, porque allí, abajo, en el pasillo central, se encuentra una tumba en medio de las filas de bancos de madera. Una tumba solitaria, sin crucifijos, sin epitafios, sin grandes elogios. Una tumba rectangular que tan solo contiene tres palabras. Tres notas que unidas componen un nombre, casi una armonía. Johann Sebastian Bach. Y me paro junto a ella y cierro los ojos, y en un momento del silencio de mi cabeza nacen los acordes firmes, matemáticos, casi flotantes, las armonías del genio que tengo a mis pies. Me concentro un poco más y casi puedo sentir el órgano llenando la iglesia, coloreando las columnas blancas, inundando todo el espacio. El 21 de marzo del año 1685 nacía Johann Sebastian Bach en Eisenach, una ciudad que en aquella época contaba con unos 6.000 habitantes en la región de Turingia, en Alemania. Nacía en un año especialmente curioso para la música, porque en ese mismo 1685 también venían al mundo otros dos genios como Georg Friedrich Händel o Domenico Scarlatti. Bach nació en una familia muy apegada a la música. Hay que decir que, aunque nuestro protagonista de hoy sea el más conocido, el apellido Bach ha dado a la historia muchos músicos y muy importantes. La familia Bach, durante más de 200 años, ha dado 7 generaciones de intérpretes y compositores, y podemos contar entre ellos a más de 50 músicos de renombre. Así pues, no es de extrañar que su padre, Johann Ambrosius Bach, fuera ya un talentoso violinista y trompetista conocido en gran parte de Alemania. Su madre, María Elisabetta Lammerzirk, también tocaba varios instrumentos, así que desde aquí ya podemos intuir bastante bien cómo iba a ser la infancia del joven Johann. Su padre se preocupó por su educación y, por supuesto, la música tenía un lugar importante. Sin embargo, la felicidad de esta familia no iba a durar mucho. Desgraciadamente, Bach perdió a su madre cuando tenía 9 años y al año siguiente también fallecía su padre. El joven Johann se quedaba huérfano y la solución fue irse a vivir con su hermano Johann Christoph a la vecina ciudad de Ohrdruf. Pero aunque sus padres hubieran fallecido, la música no se fue. Su hermano seguía la tradición de los Bach y ocupaba el puesto de organista en la iglesia de aquella ciudad. Por tanto, Bach pasó de recibir clases de su padre a recibirlas de su hermano Christoph. Un cambio que le vino muy bien, puesto que Christoph había aprendido de los mejores, había sido alumno del gran Pachelbels, y así Johann Sebastian aprendió las más novedosas técnicas y los estilos de la época. Y no lo hacía nada mal. Con 11 años ya era un gran virtuoso del órgano y el clavicordio, y su fama de buen intérprete comenzó a expandirse. Tanto que a los 14 años fue premiado con una matrícula para realizar estudios corales en la prestigiosa escuela de San Miguel de Lüneburg, cerca de Hamburgo, otro empujón más que reforzó su instrucción musical y que además complementó con formación en otras materias como el francés, el italiano, el latín, la historia, la teología, física. Bueno, fueron unos años de gran aprendizaje, unos años en los que Bach aprovechó todo lo que pudo ir aprendiendo de los mejores maestros del momento. En enero de 1703, después de terminar sus estudios, Bach entra a trabajar al servicio del duque Johann Ernest III en Weimar. Y aunque entra como músico de la corte del duque, hay que decir que también tenía algunas tareas domésticas a su cargo. Digamos que era un chico para todo, pero su fama de buen teclista ya era imparable y cada día pues se extendía más y más, lo que le sirvió para que en tan solo 8 meses, en agosto de 1703, se le ofreciera el puesto de organista en la iglesia de la ciudad de Arnstadt. Más o menos en esta época fue cuando Bach compuso su célebre tocata y fuga en re menor, que seguro que todos conocéis. Era un apasionado de la música. Aprovechaba cualquier momento para ampliar sus conocimientos y jamás se paró a pensar en el esfuerzo que tuviera que hacer. Por ejemplo, en esta época vamos a contar una anécdota que casi le cuesta el puesto de organista. Por abandonar su trabajo y viajar a Lübeck y visitar a un gran maestro, Dietrich Buxhöhde, un músico que Bach adoraba en aquella época. Pues sí, Johann Sebastian Bach abandonó aquel trabajo durante varios meses y recorrió 400 kilómetros de ida y otros 400 kilómetros de vuelta. Los recorrió a pie, andando, solamente para conocer y aprender de aquel otro músico. Al volver, las cosas en Arnstadt estaban bastante revueltas por su ausencia, pero el viaje había valido la pena. Bach había aumentado considerablemente sus habilidades al teclado. Su forma de componer había mejorado notablemente y además le habían ofrecido un puesto mucho mejor pagado como organista en la iglesia de San Blas en Mühlhausen, una ciudad que además era más importante y tenía un coro pues bastante conocido. Pero tampoco iba a durar mucho en Mühlhausen, porque su carrera estaba claramente en ascenso y al poco tiempo le llegaba una nueva oferta de trabajo, aún más apetecible, el puesto de segundo concertmeister en Weimar, con un excelente salario y con unos músicos profesionales a su disposición. Demasiado tentador como para dejarlo pasar, así que en 1708 Bach vuelve a viajar, en esta ocasión para ponerse al servicio de la corte ducal de Weimar, y comienza uno de los periodos más fructíferos en la vida de Johann Sebastian Bach. En apenas unos años, la vida de Johann Sebastian había dado un vuelco sorprendente. En 1707 se había casado con María Bárbara, con quien tendría 7 hijos, algunos de los cuales llegarían a ser grandes músicos en su tiempo, como por ejemplo Wilhelm Friedman o Carl Philipp Emanuel. Y además se había trasladado a una gran ciudad como Weimar, ostentaba un buen cargo al servicio del duque, y también había entrado en contacto con las músicas y los estilos italianos, estudiando a maestros como Corelli o como Vivaldi, y todo esto en conjunto se fue sumando a su gran habilidad como intérprete al teclado, haciendo de Johann Sebastian Bach un músico, un compositor bien considerado y muy respetado. Aquí nos vamos a detener en otra de esas anécdotas históricas que siempre hacen más fácil y entretenidos mis podcasts, y vamos a conocer a Louis Marchand. Marchand era uno de los mejores intérpretes de órgano de toda Alemania, y resulta que en 1717 iba a coincidir con Bach en la ciudad de Dresde. Los rumores de que se encontraban allí los dos mejores organistas del país comienzan a extenderse, y se acuerda que ambos se enfrenten en un duelo al teclado. Marchand, cuya fama se extendía por toda Alemania, quiso conocer de cerca a su oponente y en secreto, de incógnito, se acercó a la iglesia donde Johann Sebastian Bach estaba interpretando una misa. Aquella misma noche, el gran Marchand, después de haber asistido en directo a las habilidades de Bach al órgano, se enfundó su capucha, se montó en un caballo y bajo la luna, en silencio, abandonó la ciudad en secreto y sin decirle nada a nadie. A la mañana siguiente, tan solo Bach se presentó a la cita, a aquel duelo, y después de esperar durante un buen rato a su adversario, regaló a todos los asistentes una interpretación de órgano que dejó bien claro quién era, desde entonces, el mejor organista de Alemania. Sin embargo, este hecho, esta fama en alza de Bach, no parece que impresionara mucho al duque de Weimar, Wilhelm Ernst, ya que en ese mismo año, en 1717, fallecía el maestro de capilla de la ciudad y no tuvo en cuenta a Bach para el puesto. Recordemos que Bach ostentaba el cargo de segundo maestro de capilla, y cuando el Kapellmeister falleció, Bach solicitó el puesto vacante. El duque, en cambio, decidió que el puesto iba a ser para el hijo del maestro fallecido, y esto decepcionó muchísimo a Johann Sebastian Bach, que, enfadado, presentó la renuncia. El duque, que no estaba acostumbrado a este tipo de afrentas, no solo no aceptó la renuncia de Bach, sino que mandó encarcelarlo en el castillo para firmar su posición, su autoridad, y aún así, la decisión de Bach seguía firme. El duque, después de unas semanas, tuvo que levantar el arresto y dejarlo marchar. Así que en 1717 Bach se pone a buscar un nuevo trabajo en un lugar donde apreciaran más sus habilidades, y no tardó mucho en encontrarlo. La oferta le llegó del príncipe Leopold de Anhalt-Köthen, que también era músico y desde hace tiempo admiraba el talento de Bach, así que le dio el puesto de Kapellmeister, le otorgó un buen salario y además le dejaba bastante tiempo libre para sus composiciones. Hay que destacar que el príncipe Leopold era calvinista y no solía utilizar música en sus misas. Por eso, por esta razón, la música de Johann Sebastian Bach durante este periodo en Cozen pues no es religiosa, dejó por un tiempo las misas y las pasiones y se dedicó a otros estilos más laicos. Un periodo maravilloso en la vida de Bach, con música deliciosa, como las suites para violonchelo solo, las sonatas o las partitas para violín, los famosos conciertos de Brandenburgo, una época alegre tanto en su música como en su vida personal. Sus hijos crecen rápidamente y también siguen sus pasos como músico. Su esposa vive feliz, Bach tiene un buen sueldo, se siente respetado. Todo parece estar encarrilado en la vida de Johann Sebastian Bach hasta que en 1720 ocurre lo que menos podíamos esperar. Se encontraba de viaje con el príncipe Leopold y de repente, sin avisar, la muerte decide visitar su casa para llevarse a su esposa Bárbara. El 7 de julio de 1720, María Bárbara Bach fallece repentinamente en su hogar, dejando a Johann viudo y con 7 hijos. Pero Bach era un hombre pragmático. A pesar de este duro varapalo, tan solo un año después, el 3 de diciembre de 1721, se casaba de nuevo con Ana Magdalena Wilke, una jovencita soprano que cantaba allí, en la corte de Cozen, y con la que mantendría un matrimonio bien avenido, que le reportaría 13 hijos más. Buscando información e investigando fuentes para ir confeccionando este podcast, he tenido la oportunidad de leer alguna de las cartas que Ana Magdalena escribió en su día, y es especialmente interesante ver cómo se conocieron. Cuenta la joven que, entrando en la iglesia desierta, miró por todo el recinto y tan solo encontró al viejo maestro, 17 años mayor que ella, tocando el órgano. Ana Magdalena confiesa que no pudo moverse, que las melodías, la música de Bach la paralizaron, que el tiempo corría deprisa sin que ella pudiera hacer nada, y allí permaneció en silencio durante un buen rato, observando cómo tocaba el órgano aquel fornido Kapellmeister, mientras la música la tenía hipnotizada todo aquel tiempo. El resultado de aquel inesperado encuentro fue un matrimonio que duraría el resto de la vida de Johann Sebastian Bach y del que podemos decir que fue un matrimonio feliz. Avanzamos ahora un par de años en esta historia, hasta 1923, año en el que a la pareja le llegaría una nueva oferta, muy apetecible, desde la iglesia luterana de Santo Tomás, en Leipzig. Le ofrecen el prestigioso puesto de Kapellmeister y cantor, un trabajo que mantendría por 27 años hasta su muerte. Así que volvemos al punto de partida, a esta iglesia gótica en la que Bach compuso gran parte de su maravillosa obra. Volvemos a estas paredes llenas de armonías, llenas de notas, magistralmente organizadas por el maestro del contrapunto. Volvemos a Santo Tomás de Leipzig. Aquí el trabajo de Bach consistía por un lado en dirigir, en contratar músicos, en llevar el coro, y por otro lado también requería enseñar canto y latín a los estudiantes en la escuela de Santo Tomás. Un empleo casi a tiempo completo que Bach además completaba con las tareas de composición de nuevas obras, pues, para misas, bodas, funerales. 27 años de trabajo aquí con subidas, con bajadas, con fricciones y con peleas en la cúpula del clero y con el ayuntamiento, que, bueno, siempre eran un poco tacaños con el dinero, pero también 27 años de música, de obras inmortales, motetes, pasiones, misas, himnos. Casi media vida lleva sonando melódicamente en estas paredes. Una vez establecido en Leipzig y ya en estos últimos años del maestro, me gustaría hablaros aquí de algunas anécdotas bastante curiosas, esas anécdotas que hacen que la historia sea un poquito más llevadera, porque tenemos que recordar que dos de los mayores genios de la música, como eran Bach y Händel, eran contemporáneos, habían nacido el mismo año, 1685, y además habían nacido a pocos kilómetros de distancia. Los dos se respetaban, se admiraban, pero nunca habían coincidido. Bach tenía 60 años, y aunque se sabía casi de memoria algunas de las composiciones del maestro Händel, del que transcribía durante horas y horas muchas de sus partituras, pues nunca lo había conocido, así que comienzan aquí, en esta época, una serie de viajes que Johann Sebastian Bach pues realizó con el propósito de encontrarse y de conocer a su paisano Händel. Pues bueno, esas diabluras que de vez en cuando hace el destino quisieron que nunca llegaran a encontrarse. Cuando Bach llegaba, Händel se había marchado y a su regreso Bach ya había tenido que volver a sus obligaciones. Y así varias veces, incluso algunas fuentes hablan de que llegaron también a cruzarse en el camino mientras iban uno en busca del otro. Así que sea como fuere, lo cierto es que estos dos genios jamás llegaron a conocerse. Continuando con las casualidades, ambos genios, Bach y Händel, tuvieron un final muy parecido y con un médico en común. Bach murió el 28 de julio de 1750 debido a una apoplejía después de una operación quirúrgica fracasada en un ojo, que fue realizada por un cirujano ambulante inglés llamado Taylor, un cirujano que curiosamente también operaría a Händel años más tarde, con los mismos resultados funestos. Porque Johann Sebastian Bach, este genio visionario de la música, durante su última etapa fue perdiendo paulatinamente la vista hasta quedarse completamente ciego al final de sus días. Aquella operación le devolvió por unos momentos la vista. Bach pudo ver durante unos instantes antes de morir, pero finalmente falleció por causas algo más confusas. Hoy en día, algunos especialistas creen que aquella ceguera estaba relacionada con una diabetes sin tratar, de la que Bach nunca fue consciente. Otros médicos, analizando los retratos de la última época del músico, pues creen que podría tratarse de una flebaritis, una enfermedad ocular que fue degenerando. Lo que sí es cierto es que al atardecer del 28 de julio de aquel año 1750, recostado sobre su cama, el gran maestro, el Kapellmeister por excelencia, el genio de la fuga y el contrapunto, fallecía en Leipzig a la edad de 65 años. Poco antes de morir, sobre las 8 de la tarde, Bach recuperó algo de visión y en cuanto reunió sus últimas fuerzas, llamó a su esposa y le dijo: Magdalena, querida, ven, acércate. Ella se volvió hacia la cama y vio con asombro que su marido tenía los ojos abiertos, que la estaba mirando y que la veía. Bach habló por última vez y sus palabras se fueron para su esposa. Hay cosas mejores allá, Magdalena, colores más hermosos, músicas que ni tú ni yo hemos oído jamás. Pero ya es la hora, quiero oír un poco de música, podrías dejarme oír un poco de música. Los que allí se encontraban, sus hijos, su esposa, escogieron entre todos una coral y la interpretaron. Se titulaba Todos los hombres deben morir. Y así, con música, con un último pequeño rayo de visión que le permitió despedirse de su familia y de sus seres queridos, Johann Sebastian Bach fallecía en su casa en Leipzig. Thank you. Dos días después, sus restos eran conducidos a la iglesia de Santo Tomás, la misma iglesia en donde pasó media vida componiendo, y allí fue enterrado. Y es aquí donde me encuentro hoy, en el pasillo central de esta iglesia, y en su tumba rectangular, con su nombre inscrito en la lápida, Johann Sebastian Bach. Y aquí tengo al maestro, aquí a mis pies, lo que queda del Kapellmeister. Pero al igual que en su primer encuentro con Ana Magdalena, a mí me pasa lo mismo. Su música me deja hipnotizado, vuela el tiempo y se me pasan las horas. En 1750 fallecía Johann Sebastian Bach, pero no fallecía su música. Sus obras continúan sonando en la cabeza de todos. Aunque hay que decir, y esto hay que remarcarlo, que aunque Bach fue un músico conocido y respetado en su época, lo cierto es que no fue, ni de lejos, valorado como lo hacemos hoy en día. Baste decir que sus obras, sus composiciones, pasaron mucho tiempo desapercibidas para el gran público. Los grandes genios posteriores, como Mozart, Haydn, Beethoven, pues sí que respetaron y admiraron la obra de Bach, pero en general, Johann Sebastian Bach apenas fue conocido durante casi un siglo. Por ejemplo, podemos destacar el hecho de que tan solo, unos años después de su muerte, cuando alguien hablaba de Bach, pues no se refería a él, sino seguramente a alguno de sus hijos, que fueron mucho más famosos que él en aquella época. Sobre todo Carl Philipp Emanuel, que fue el Bach más conocido durante muchos años. Así que en la vida Bach fue un buen músico, pero nunca se le consideró como el genio que hoy en día sabemos que fue. Este olvido se lo debemos en gran parte también a la torpeza de su hijo mayor. Bach le dejó a su cargo gran parte de su obra y Wilhelm Friedman perdió muchas obras. Por ejemplo, perdió para siempre varias pasiones compuestas por su padre, que hoy en día quizá pues serían tan apreciadas como lo son la pasión según San Mateo o según San Juan. Por suerte, su hijo Carl Philipp Emanuel tuvo algo más de cuidado y conservó con más eficacia muchos de los manuscritos que su padre escribió. Gracias a eso, hoy podemos disfrutar de muchas de sus obras. Si no, quizá la música de Johann Sebastian Bach seguiría olvidada y perdida como lo estuvo durante tanto tiempo. Como digo, la música de Bach pasó desapercibida durante muchos años para la mayoría del gran público. Y así siguió, dormida entre la bruma de los años, hasta que un buen día de 1829, otro de los grandes genios de la música, Felix Mendelssohn, tomó las partituras de la Pasión, según San Mateo, de Bach, y la interpretó para sus contemporáneos, comenzando así un proceso de rehabilitación de la memoria de Bach que aún continúa hasta nuestros días. En 1838 se reinterpretan por primera vez cuatro suites del maestro, que hasta entonces seguían en el olvido. En 1844 se hace la primera interpretación moderna de su oratorio de Navidad. En 1850 se crea la Sociedad Bach, con la misión de encontrar todas las obras que aún sobreviven, pues para publicarlas. Pero es que incluso en nuestros días, en nuestra época, aún siguen apareciendo obras de Johann Sebastian Bach que no se conocían. Por ejemplo, en 1936, el gran Pau Casals rescata otra tanda de cinco suites inéditas hasta entonces. Y seguimos, porque en 1985 se encuentran un manuscrito en Halle que contenía 10 corales inéditas hasta la fecha. Hace tan solo unos años, en el 2005, se encontró un nuevo manuscrito con un aria vocal que tuvieron que numerar por primera vez porque no estaba en el famoso catálogo de Wolfgang Schmieder, el catálogo BWV, Bach Werke Verzeichnung. Y bueno, incluso el año pasado, en el 2008, se encontró un nuevo manuscrito con una coral para órgano que tampoco se conocía. Como vemos, el legado de Bach no terminó con su muerte en 1750, casi podríamos decir que su obra comenzó a partir de ahí. Y sí, para el gran público su música fue desconocida durante años. Lo que sí es cierto es que los genios sí se fijaron en ella, y muchos la conocieron, la admiraron, la respetaron y aprendieron de ella. Mozart dijo en una ocasión que la música de Bach es algo que hay que aprender. Wagner la ensalzaba diciendo que es imposible describir la inmensa riqueza de su música, su naturaleza sublime, su valor universal. Anton Weber dijo una vez: todo ocurre en Bach. Y Casals, que tantas veces interpretó sus suites para cello, dijo: inicialmente estaba Bach y después todos los otros. Pero para despedirme me quedo con las palabras de otro genio, de otro maestro, Ludwig van Beethoven, que hizo un juego de palabras con su apellido, porque Bach, el apellido Bach en alemán significa arroyo, riachuelo, y Beethoven dijo de él que no debería haberse llamado Bach, no debería haberse llamado arroyo, porque el maestro era un océano entero. Os dejo con el océano, os dejo con la música, os dejo con la maestría simple, sencilla y perfecta de Johann Sebastian Bach. Un saludo a todos.